Todo, todo sobre el amor, todo sobre los sueños, todo sobre las ilusiones. En definitiva, la noche lo es todo sobre todo.